Hola, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de Noches en Limehouse, de Thomas Burke, traducido por la maravillosa Gloria Jurado. Me acompaña, aparte de la traductora, mi compañera editorial Cecilia Ojeda. Muchas gracias a Luis por la fuga, por dejarnos siempre su espacio y abrir nuestros libros aquí a su librería. Y a todos por venir. Ha hecho un buen día. Hace frío, pues está muy bien. Iba a llover y al final no ha llovido. Eso es raro. Un clásico de McLean y Parker. Todas las presentaciones en otoño, diluvia. Entonces, que nos respete ya es buen síntoma. Pues bueno, este libro, ahora hablaremos un poco más del libro, pero ahora nosotros como editorial estamos de aniversario, cumplimos 5 años como editorial. Y hemos hecho diferentes actividades durante esta semana. Ya empezamos con encuentros con relatos en Casa Tomada. Hoy presentamos este libro y mañana tendremos un cuentacuentos y una presentación infantil en Botica, en la zona de los Remedios. Y por la noche a las 8 habrá un recital poético en Gallo Rojo y justo después haremos una fiestecilla allí. Todos estáis invitados. No lo digo por decir, estáis todos invitados de verdad. Lo pone la invitación hasta... ¿Cómo ha llegado la invitación? Así que seguro, y si no, pues ya lo sabéis, que podéis ir para allá y nos haría ilusión estos 5 años que para una editorial, bueno, no es fácil, ¿no? Una editorial tarda mucho en avanzar, en crecer y luchar. Y estamos muy contentos, muy cansados. Y hoy me queda mañana. Pero estamos muy, muy ilusionados. Yo estaba cansada el miércoles ya, o sea que... Y no habíamos empezado. Entonces, bueno, pues... Hemos metido aquí este libro, queremos que fuera un libro especial por los 5 años. Por aunque parezca que a veces estamos un poco taraillos, pero dentro de nuestra cabaña pensamos mucho las cosas. Y sabíamos que queríamos que cuando cumpliéramos 5 años tuviéramos la primera traducción, ¿no? No es que ahora nos dediquemos solo a la narrativa extranjera, ni mucho menos, a lo mejor sacaremos uno, como muchos, 2 libros en el año, pero sí queríamos hacerlo para el 5º aniversario y con eso un poco como cerrar una especie de círculo. Donde ya habríamos sacado pues narrativa de relato y de novela, poesía, libros ilustrados, aforismos no, sabemos que no nos van los aforismos. No, tú has intentado meternos los aforismos, pero no ha colado. Muchas gracias también. Ya que estás aquí, te nombro. Porque, hombre, nos hace mucha ilusión que por este aniversario nuestro pues vengan, como en este caso Maribel, que viene de Salamanca, vengan autores de fuera, que sí que nos tienen cierto cariño. Quieren. Y vengan desde fuera, o Isabel Mayén, que ella lo tiene más fácil porque está aquí, pero claro, nos encanta siempre verla. Y no, pero me encanta veros y conocer a los compañeros y compañeras. Pues no los conocí, ahora no, pues ahora a la charla. Yo en la página, sí, ya me veo la foto para tener... Pues poeta. Poeta, narradora, narradora, poeta. Sí. Y bueno, pues eso, que no me enrollo más. A ver, un poco entre vosotros, sobre todo que Gloria nos cuente un poco... Bueno, que decirle, cuento un poco el por qué este libro y Gloria, pues... ¿Qué versión? Esto. ¿La hardcore? No, bueno, no, pero no. Eso se está grabando. No, por eso entonces la moderada. Apágalo, no, Luis. La moderada de Thomas Burke. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como decía Antonio, hacemos 5 años y no es fácil llegar a donde estamos. Y sí, es verdad que estamos muy cansados, pero... Qué graciosa, las medias juego con el sexo. ¡Claro! ¡Qué mona va! Perdón. Como Irma la Dulce. Millie Wilde de Irma la Dulce. Es verdad. Paréntesis. ¿Eh? ¿Eso es McLean y Parker? Los pendientes. Hombre, todo a juego. Es que está todo pensado, las gafas. Todo. Estamos en este plan porque cuando metamos en el libro se vuelve todo muy oscuro. Van a entrar ganas de llorar un poquito. Bueno, como decía Antonio, la editorial tenía muy claro, nosotros en este caso como editores, teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, cuándo y cómo. Y la verdad es que una de las cosas que más ilusión nos hace y más orgulloso nos hace sentir es que eso se ha cumplido a día de hoy. Entonces, nosotros para el 5º año de la editorial queríamos sacar nuestra primera traducción y aquí está, con lo cual eso está cumplido. Otro objetivo era no desviarnos de nuestra manera de pensar o de cómo creemos que se debe editar, que no es ni mejor ni peor, es simplemente la nuestra. Y este libro responde un poco a eso, porque... pensamos en qué podemos traducir, ¿no? Todos los grandes clásicos de la literatura universal están más que bien traducidos en ediciones maravillosas de editoriales que se dedican a eso exclusivamente, o no exclusivamente, pero con muy buen acierto. Entonces, sacar una vez más, no sé, a Tolstoy o a Mark Twain o a Flaubert, o no sé, era como, bueno, no lo vamos a hacer mejor, ¿no? Entonces nos planteamos qué línea seguir con las traducciones. Y después de mucho pensar y mucho darle vuelta, se conjugaron dos cosas. Uno, que conocimos a Gloria, aquí mismo en La Fuga, y dos, que bueno, vimos un poco la luz, Antonio y yo, sobre qué queríamos, cómo queríamos llevar la línea de las traducciones, y coincidió que Gloria nos presentó varias propuestas, y una de ellas era un relato de que aparece en Noches en Limehouse. Y con eso nos quedamos, porque unía bueno, su talento traduciendo, y bueno, hoy va a salir de aquí que no va a caber por la puerta, porque además yo la bueno, nosotros la paseamos otro día por toda la librería de Sevilla diciendo maravillas de ella, porque son verdad, no porque yo me las invente, que además después de todo lo que hemos peleado nos queremos. Entonces, en fin, se unía eso, el talento de ella traduciendo, con las ganas que nosotros tenemos, igual que siempre, o sea, que esto no es una novedad en MacLean y Park, que es seguir nuestra línea, de centrarnos en la buena literatura, cuente lo que cuente. Porque parece que a veces, bueno, pues hay obras que se publicaron hace 40 o 50 años que hoy en día probablemente ningún editor se atrevería a publicar, y nosotros no estamos de acuerdo en eso. Se puede hablar de todo literariamente, y en esa corriente de pensamiento, pues estamos nosotros con la línea de las traducciones. ¿Por qué? Porque Noches en Limehouse solo se ha traducido al castellano una vez, en los años 40, no se ha vuelto a traducir. Es una obra incómoda que en su momento levantó muchísima polémica entre los coetáneos de Thomas Burke, pero por motivos que cuando leáis el libro vais a decir, ¿en serio? ¿Era por eso? Pues sí. Cuando se publicó este libro, lo que llamaba la atención a la sociedad bien pensante británica, que además siempre, bueno, ellos son como muy de todo de cara a la galería, ¿no? Y más a finales del 19, principios del 20, era porque se describen relaciones interraciales entre hombres chinos, bueno, asiáticos en general, pero y mujeres blancas. Pero no les llama la atención que esas mujeres tienen 13 años, por ejemplo. Entonces, ese tipo de esa confrontación, ese cambio de prisma de la sociedad 100 años después, era lo que nos interesaba. ¿Qué es lo que era polémico entonces y qué es lo que puede ser polémico o llame la atención o nos haga echarnos la mano a la cabeza ahora? Y de eso va, entre otras muchas cosas, Noches en Limehouse, que ahora Gloria va a desarrollar y charlaremos un poquito. Os pido, como siempre, que participéis, que nos preguntéis cosas, sobre todo a ella, que es la que conoce más la obra. Porque, bueno, cuando lo leáis, pues os meteréis de lleno en Limehouse, porque además es un escenario muy particular. Pero bueno, que aprovechéis para saber cosas intríngules. Bueno, Gloria, habla, di algo, por favor. Digo. Yo traía apuntar un montón de cosas, pero no sé. Prefiero que hablemos entre todos mejor. Un poco lo que estuvimos contando en mi paseo del otro día. En tu paseo de la paseo, de la que, bueno, el libro, lo interesante del libro es que es un libro de relatos que, y todos los relatos están, tienen el mismo escenario, que es Limehouse, el barrio chino de Londres, a principios del siglo XX. Entonces, cada relato tiene un protagonista distinto, pero todos viven en el mismo sitio y en el mismo tiempo, más o menos, sí. estoy acordándome de los relatos. Y lo interesante del barrio es que era un barrio portuario y era donde atracaban todos los barcos que venían haciendo comercio con Asia, y principalmente de Shanghái y esa zona. Entonces era un barrio de marineros y de inmigrantes, y había gente que se quedaba allí y había gente que estaba de paso, y pues, junto con los inmigrantes asiáticos vivía pues gente pobre, gente de clase baja. ¿Era un barrio chungo? Sí, era un barrio suburbial. Chungo, suburbial, en registro alto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué digo? Pues hay una contraportada muy bonita. Si no, yo me enrollo. No, lo que, por ejemplo, hay algunos aspectos, sobre todo de la traducción, ¿no? Que también comentamos el otro día en la ruta librera, que era cómo traducir el cockney, ¿no? Y el habla de los asiáticos en Londres, ¿no? Sí, porque el autor, como es muy local y habla sobre todo de Londres y es un autor realista, lleva al punto de que los diálogos los reproduce como suenan en inglés. Entonces, al traducir eso al español, es muy... lo tienes que pensar bien, porque no hay equivalente del cockney, porque el cockney es el habla que se hablaba en ese barrio en ese momento. Bueno, y más tarde, porque el cockney en realidad es que es muy... Llega hasta... Sí, se sigue hablando, creo. Claro. Entonces, pero claro, el cockney que sale en el libro es el de principios del siglo XX, que ni siquiera es el actual. Entonces, claro, al no haber un equivalente, pues hay que optar por otras estrategias, como compensar, con bajar registro, muchos tacos. Pero, sin embargo, con el acento asiático no pasa eso, porque es un acento. Entonces, los asiáticos hablando español también tienen un acento, igual que todos hablando otro idioma tenemos un acento. Entonces sí se puede reproducir. Claro, en ese caso hay algunos diálogos donde hablan asiático, en los que hemos respetado, porque el autor, Thomas Burke, en casi todos prácticamente en todos los diálogos donde hablan asiático, utiliza la L por la R, que es como además todos, bueno, conocemos que él habla de los chinos en España, ¿no? Pero claro, nos parecía para la traducción que podía ser molesto para la lectura que todas las palabras que llevasen R tuviesen L, porque el lector se cansa rápidamente de ese juego, ¿no? Entonces optamos por algunas palabras que se repetían en casi todos los diálogos, uh-huh. Dinero, por ejemplo, o el nombre de Marigold, ¿no? Que fue uno de los personajes. Pues eso sí, ponerlo con la L, con su cursiva y todas sus marcas, ¿no? Ortotipográficas, pero se ha cuidado mucho que no resulte, por un lado, cargante para el lector y por otro, paródico, porque tampoco queríamos caer en eso. Porque el libro no es para nada gracioso. Claro, ya tenéis la portadita con esa niña pobre con ese cuchillo, ya ahí nos dice que mucha risa no vamos a encontrar. Entonces, en esos aspectos se ha tenido mucho cuidado, igual que, bueno, pues respetar el estilo literario del autor, que eso es muy importante cuando se hace una traducción, básicamente trasladar el estilo del autor al castellano en este caso. Y ella, bueno, no he tenido la ocasión de leer el original, pero bueno, por conversaciones que hemos tenido durante las correcciones, se ha respetado. Entonces, ¿qué más cuento? Cuenta cómo es el estilo de Burke. Ah, cómo es el estilo, claro. Pues se me da mal esto. Te preocupes, la primera, ya iremos. El estilo, pues es un estilo bastante directo, porque hay mucha acción, pero también lo combina con partes bastante líricas, porque yo creo que quiere hacer un poco así, asemejarse a literatura asiática, ¿no? Que es muy lírica, mucha metáfora. A mí me gusta más cuando es directo que cuando es lírico, porque creo que se le da mejor. Hombre, tiene ahí alguna frase súper florida, claro, ¿no? que chirrían un poco luego con el... Que envejecen peor. Claro. O que a nosotros ahora, ¿no? Con el paso de los años, nos puede resultar un poco más chocante. Pero la verdad es que sabe compensar bien los dos estilos, creo yo. Sí, sabe poner los momentos... Claro, porque en realidad hay relatos en los que te está contando barbaridades, porque hay verdaderas barbaridades en un barrio en el que hay droga, hay delincuencia, hay violencia, hay prostitución, hay también música, hay cabaret, pero bueno, tampoco acaba muy bien la muchacha. Entonces, vamos, que no se van a dar cuenta. Ya, es verdad, es verdad. Vamos, nada más que lean el primer relato van a decir, aquí no vamos a encontrar mucho... Claro, entienden que hemos sacado el libro ahora, llegando casi a la Navidad, porque para leer Nochebuena en familia, hemos tenido ahí un tino. La típica escena de, mamá, te voy a regalar un libro, léete la primera página. Ya, ahí, ya hemos pinchado. Bueno, Milenium se lo leyó mucha gente y nadie dice nada. No, si pasa, no le va a pasar nada. Se tendrán que poner un vasito de agua al lado algunas veces, un tranquimacín o un opio, ¿no está por ahí? Y veremos tener los tarritos de opio. O alguna de las múltiples drogas que se describen en el libro, que está muy bien, que te dice además cómo prepararla. Sí. Con lo cual también es una cosa práctica. Me vi vídeo. ¿Te viste vídeo? Me encanta. ¿Ves? Estas cosas son las que tienes que contar, Gloria. ¿Cómo traduce? La traductora. El historial de Google, precioso. Hombre, ya he aprendido muchas cosas. He aprendido que es un gris, por ejemplo. Eso lo aprenderéis cuando leáis el libro. He aprendido cómo es un fumadero de opio, ¿eh? De Londres en el principio del siglo. Todas esas cosas, con sus cojincitos y sus... hay una cosa muy particular que a mí me gusta del libro, y es lo que ella ha dicho así como un poco de pasada, ¿no? Que el barrio es casi no solo el escenario, sino un protagonista más. Porque, por ejemplo, a mí, bueno, de los libros que he leído como lectora y los que leo como editora, pero por ejemplo nunca se me va a olvidar Pennyfields, nunca se me va a olvidar el Blue Lantern, por ejemplo, que es una taberna que sale mucho en el libro. O, no sé, otras tantas localizaciones que aparecen en todos los relatos, porque obviamente el espacio geográfico es el mismo. Y hay una curiosidad que a mí me gusta mucho también, y es que hay relatos donde se entrecruzan personajes. Estás leyendo un relato y de repente te dice, y pasó por allí fulanito, y fulanito es el protagonista de hace dos relatos. Entonces eso te da esa sensación de viveza, ¿no? De este libro está vivo, ¿no? Hay muchos muertos, pero también está muy vivo. Entonces te da esa sensación, ¿no? De vida alrededor, de bulliendo, ¿no? En realidad es un libro donde hay mucha vida bulliendo, y donde hay mucha vida, pues hay de todo, ¿no? Hay muchas emociones, hay explosión de sentimientos desde los más elevados hasta las bajezas más ayestas, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy bien. Eso ocurre cuando vas leyendo los relatos del libro, ¿no? Que al principio no te lees los dos primeros relatos y tal. Pues, si te lees los dos primeros del tirón, ya lleva mucho ganado. Sí, yo veo que hay que ser valiente, hay que ser valiente. Es verdad que hay un relato en concreto que, bueno, que a lo mejor después de leerlo paras un rato, eso es cierto. Pero sigan, Pero luego continúen. Pero es verdad que tú cuando vas leyendo el relato te vas... Bueno, como pasa cuando te lees un libro, ¿no? Tú te imaginas la cara de este personaje, dónde vive, te creas tu propio escenario. Y en este ya, cuando llevas varios relatos, ya tienes... Tú tienes tu mapa ya mental, claro. Y tú ya tu mapa de tu barrio. Para mí el barrio este es así. Y cuando mencionan esta calle, pues sí, esta calle es así de ancha. Entonces eso desemboca allí. Y cuando me nombra tal sitio, eso te acerca. Eso sí, ahora va y para allá el personaje este. Entonces ya tienes toda esa movida montada. Conforme va avanzando los relatos en el libro, pues claro, ya es súper fácil porque están todos jugando dentro de ese espacio, ¿no? Es verdad, ¿no? Que de vez en cuando se cruza algún secundario, ¿no? Por ahí y tal. Y que es, que fíjate tú, es, me da aún más miedo en el libro que porque dices tú, bueno, son personajes que se repiten constantemente, ¿no? Me dicen los que son cinco personajes y de una forma u otra se repitieran los mismos durante todos los relatos, ¿no? Pero lo que me da más miedo incluso es que son cada relato tiene un protagonista o protagonistas, ¿no? y de vez en cuando aparecen esos secundarios, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, es que a lo mejor a lo largo del libro aparecen como, no sé, 30 o 40 personajes que son súper chungos, ¿sabes? O sea, que mal rollo de barrio, porque al final, en ese mapa mental que yo me estaba haciendo, diciendo, bueno, que es que la taberna, yo no entré en la taberna. Yo no he, o sea, dicho que bueno no es. Claro, bueno no es. Y diciendo, bueno, pero en la casa de al lado vivía no sé quién, ¿sabes? Cuando te relato más para atrás, era un sitio muy normal, pero ahora no ve que salió ahí. Pues claro, diciendo, Dios, qué zona más grotesca, más inquietante, ¿no? Y tan oscura, ¿no? Y siempre, además, que te lo imaginas tan sucio, ¿no? Tan, o sea, que tan sucia y tan oscuro, muy, muy particular, ¿no? Hombre, hay un relato que a mí me gusta mucho cómo empieza, que es el que dice Limehouse, se sabe un poco el cambio de estación, ¿no? Por el calendario, como que no hay físicamente ningún... Y con esa frase, me parece magistral, te está describiendo todo, o sea, te dice todo lo que necesitas saber de esa zona. Entonces, ese tipo de sutileza, que hay otras que no son tanto, pero ese tipo de sutileza es lo que yo creo que le da el valor literario al libro. Esa y muchas otras, ¿no? Pero que es capaz de, bueno, eso, de tener un lenguaje muy directo y muy, en fin, de darte el hachazo, pero luego también es capaz de tener ese tipo de finuras, ¿no? También sobre el tema del barrio, está bien decir que, claro, que al fin y al cabo es ficción, es verdad que pasarían cosas así, pero también viviría gente normal, que eso claro, fue... ficción, pues... es ficción, eso sí. Lo hemos bueno, dicho al principio. Al autor lo califican de realista, y es verdad que hubo mucha controversia en la época porque había gente que decía, pero que yo he ido allí y eso no es para tanto. Pero claro, es que estas cosas pasan y a lo mejor no te enteras, ¿no? Bueno, y no, también cuando se escribe un libro... pues se magnifican hechos, claro, y que lo haces para entretener también, claro, y para denunciar por otra parte, claro, ahí yo veo una parte grande de denuncia en este libro, bastante, es verdad que voy a usar una expresión, comillas, por favor, dos puntos, comillas, del libro se habla de los putos chinos de mierda o los amarillos, ¿no? Por ejemplo, pero sí que es verdad que hay frases que si se toman como literales chocan un poco, pero que en este caso bien entendidas están justo al revés, son muy sarcásticas, ¿no? Tienen justo la finalidad contraria, ¿no? Que es moverte y decir, ostras, es que me estoy acordando una del primer relato, por ejemplo, que no desvelo nada porque está en la web, lo puede descargar cualquiera, no me acuséis de nada, que dice algo así como el protagonista, bueno, uno de los protagonistas es un boxeador muy violento y que tiene a su cargo a una niña de 12 años y dice algo así como él estaba muy, que estaba rabioso, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces se descargó con ella porque está muy feo pegarle a tu manager, ¿no? Entonces, esa frase en realidad está diciendo todo lo contrario. Está acusándolo de lo que lo está acusando, ¿no? De maltratador, de... Entonces, hay que leerlo en ese sentido, porque hay gran, gran carga de denuncia en el libro. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que claro, los hechos estarán magnificados y literaturizados, y porque si no, no podría... Lo que tú decías, ¿no? 40 personajes y todos son mardadura, no puede ser. Habrá gente, bueno, pues eso, gente humilde, gente que tenga que trabajar. Bueno, de hecho... Bueno, es muy buena, luego tampoco es ella, pero claro, ¿no? Porque estaba pensando, por ejemplo, en el relato de Taifu, ¿no? Que ella es una chavalita normal, ¿no? Que trabaja en una tienda de un chino, igual que ahora pues, hay tiendas de chino y muchachas de Triana o de donde sea que trabajan en esa tienda. Pues ella es igual, ¿no? Ella es una chavalita de Penifil, me parece, y va a trabajar a la tienda del chino. Y todo hasta ahí podría ser normal, pero ella está también un poquito taradita. Pasa lo que pasa. Bueno, es que la verdad que lo bueno que tienen los relatos es que te cuentan, o sea, que no hay... Sí que hay como estereotipos, hay personajes un poco típicos, pero también hay desarrollo de los personajes. Pasé tan cortito el relato, es verdad que eso te cuenta como una niña normal que nunca ha roto un plato, acaba pues, muy de mala, muy mal. Muy mal. Ella no acaba mal, ella. Pero es muy por linda. Cosas que le pasan, claro. Que no. Sí, eso está muy bien hecho por parte del autor, ¿no? Como, o sea, hay relatos más o menos largos, no son tampoco especialmente largos. Y como eso desarrolla, es verdad que los personajes tienen cierto desarrollo y además consigue en un relato que se desarrollen esos personajes y además lo bien que desarrolla la historia, porque muchas veces, como utiliza este ritmo tan rápido, tan contundente, da tiempo a que sucedan muchas cosas, ¿no? Y además una cosa que a nosotros nos gusta mucho encontrar en los relatos es que se cierren bien, ¿no? Que tengan un comienzo, que ese nudo tal, y tengan un buen cierre, ¿no? Esa pequeña microhistoria, ¿no? Y él lo hace muy bien, de hecho siempre te tiene como en alerta, ¿no? Como todo va creciendo y sabes, algo malo va a pasar en algún instante, va a ocurrir algo, ¿no? Y sabes darte la puntilla final, ¿no? En ese desenlace, ¿no? Otra de las cosas que en esa línea es que ni consigue que te quedes con la sensación de, porque era muy fácil hacer un libro donde los chinos son los malos, y no, en realidad yo diría que un 80% de los relatos los blancos son los verdaderos. Hay de todo. Sí, claro, hay de todo. Eso. Pero que me refiero a que no es un libro racista en una época en la que, pues la amenaza amarilla, ¿no? Hemos incluido, para que, bueno, por si os interesa, una nota de los editores al principio, explicando un poco lo que yo he dicho al principio, ¿no? De por qué hemos publicado y demás. Y aparece eso, ¿no? La amenaza amarilla. Cuéntame. Lo de la amenaza amarilla. Pues tiene un montón de cosas. Bueno, nos callamos nosotros. Que no. Pero si van saliendo. Como los descarretes, tú ya sabes lo que pasa. Bueno, mira, no pasa nada. Lo de la amenaza amarilla era una expresión que se usaba a finales del 19 en Occidente. Se la inventó un kaiser alemán. Porque estaban empezando a temer que, como habían influido tanto imperialmente en Asia, ahora que China y Japón estaban tomando otra vez fuerza, iban a vengarse. Entonces creaban como una imagen del chino como, pues eso, turbio, malo, supersticioso, y lo llamaban la amenaza amarilla porque pensaban como que tenía algo en su instinto que era malo. Es lo que empezaron a difundir y viene a su vez también porque en China empezaron a hacer algo parecido. Por la injerencia imperialista hubo un grupo de campesinos que se llamaban los Bóxers, que declararon la guerra a Occidente y la perdieron, obviamente. Pero también viene por ahí lo de la amenaza amarilla, porque ya como que pasó y estaban pensando que ahora que tenían más poder, pues iba a volver a pasar. Y en Limehouse, como hemos dicho antes, que es un barrio de marineros y de inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes no eran familias como ahora, que son familias enteras que vienen a... No eran hombres solteros, hombres que iban vagando de un sitio a otro del mundo, y la amenaza era: estos hombres solteros vienen aquí a seducir a nuestras mujeres. Porque no están suficientemente cansados de bregar, claro, en el puerto. Y había un estereotipo así como de extranjero bohemio, que era el que seducía a las niñas estas que salen en el libro, y por lo que se echaron las manos a la cabeza la gente cuando vio el libro en la época. Y de hecho es significativo esto porque del primer relato, que eso no lo hemos contado, hay una película, se hizo una película muda, y el director es estadounidense, de hecho, y la película es de los años 30 o... No, la película es del 19, de un par de años después, y cambia el protagonista. En el primer relato el protagonista es un marinero que ha decidido que pasa ya de seguir de barco para allá, barco para arriba, barco para abajo, y se va a quedar en Londres. Pero en la película el chino, en vez de ser un marinero, es un aristócrata budista, no sé qué, porque, bueno, spoiler alert, pero es el bueno del el primer relato. Entonces, como es el bueno, pues no quieren que sea ese esa amenaza amarilla, y lo cambian en la película por un por un budista. El pobre había pasado por un montón de sitios, Shanghai, sí. Glasgow, Cardiff, Liverpool, Londres, normal que quisiera ya estar tranquilito. ¿Ve? Pennyfield tanto en la a mí se me ha quedado. Me ha gustado el nombre. ¿Qué más tiene apuntado ahí? Pues a ver, yo lo veo. Ya está. lo he apuntado media hora antes, vení para acá, aviso. Solo lo cuente. No sé, creo que ya lo hemos dicho todo, lo que tengo apuntado. ¿Ves todo lo que es? Y al final. Sí, un ratito. Seguimos hablando. ¿Queréis preguntar algo? Claro, pregunta, sí. Por favor. No, yo en realidad pensaba que había otra presentación, me equivocaba. A mí me gusta mucho preguntar sobre la traducción, porque yo admiro mucho el trabajo de los traductores. Entonces me gustaría saber si te ha sido más dificultoso que otro tipo de libro que haya más contemporáneo que hayas traducido. Porque la verdad es que el lenguaje... Bueno, es mi primera traducción. ¿Ah, sí? Sí. Pero sí, es muy difícil. Sí. Di con un diccionario de slang online y eso ha sido mi biblia. Lo buscaba todo, cada palabra... Porque, claro, hay muchas palabras que las buscas en un diccionario actual y te dice lo que significa, pero es que el autor no la usa con ese significado. Entonces, el diccionario este, bueno, ha sido mágico porque te me ponía hasta de qué época, en qué época se usaba con este significado, en qué época se usaba con otro. Estupendo. Y lo que hemos hablado antes del slang y el cogni es bastante complicado. Y no sé, ahora no me acuerdo de las cosas. Yolanda conoce, ella que está ahí. bueno, es que este libro lo hice como trabajo de fin de carrera, bueno, el primer relato, con Yolanda, que fue mi tutora. Y ella me ayudó en ese primer contacto con todos estos problemas de traducción. Pero para que veáis, cuando yo he dicho que es talentosa la muchacha, es verdad. O sea, empapado de... Claro, la ha puesto todo en cuidado. Claro. Y es que yo no miento, tú lo sabes, ¿sabes? No, no. Hombre, es que luego eso está ahí. Es con tu nombre. Con mi nombre. Impreso. Es una traducción muy complicada. Sí, es que se ve nada más. Sí, claro, la época. Bueno, esperemos que no se note. Es lo no, bueno. No, yo no lo voy a notar. No, pero sí que me gustaba que te opinaras sobre eso porque me interesa mucho. Además, ¿cuántas veces hay que leer un libro para traducirlo? Porque claro, tienes que enterarte primero. ¿Cuántas lecturas tienes que hacer, por ejemplo? Y ya no hago pues, más preguntas. Pues no lo sé, porque yo en realidad lo leí hace tiempo y yo prefiero ponerme directamente con la traducción. Ajá. Y así me voy enterando y ya luego pues lo reviso la traducción muchísimas veces. Pero ya. Más que leerlo es ponerte, porque... Claro. Y es interesante también que hay una traducción de los años 40 que la tengo. Y la he consultado ya cuando ya he terminado para no contaminarme y hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo he puesto y que está feo decirlo, pero están mal. Pero no por nada, sino porque en esa época no había Wikipedia ni Google. Es que yo no puedo hacer este libro sin internet. Tendríamos que pagarte el viaje a Londres, vivir allí un tiempo para entrenar de aquello, hablar con gente. Sí, y lo conocí a muchos chinos. Si tu novio te deja que ya, no sé. Una traducción de los años 40, pero española. Sí, la publicó Janes. También a lo mejor funcionaba la censura. Puede, yo lo pensé, pero en realidad en el libro cosas así censurables, porque no sé. La censura franquista, censura más bien política, ¿no? Bueno, y también. Y escenas así explícitas. Morales también. Pero escenas explícitas no hay. Ni los asesinatos son explícitos, ni... Asesinato me daría igual. Por eso, es que no creo que haya nada. Más en todo caso, pues lenguaje y esas cosas, sí. Tampoco he mirado tan detenidamente la traducción de los parentos. He mirado sobre todo cosas que yo he dicho, ¿cómo habrá traducido este hombre esto que a mí me ha costado tanto? Y algunas veces era saltándose la frase. ¿La cual? Claro, me acuerdo cuando hemos traducido, que ella en una de las correcciones me decía, es que esto suena a Tarantino, quítalo, quítalo. No puede ser, en esta época no podían hablar así, ¿no? Era como un diálogo entre el tabernero y uno que venía a pegarle, ¿no? Y me las pagarás, ¿no? Era sí, porque así. Puse me las pagarás y yo no. Y dice, no, por favor, quítalo, quítalo. O algo así puse. Había visto algo sí, en una peli. Sí. No, pero es verdad que eso, que no, que nada chirría, nada está fuera de lugar, ¿no? Lo que ella decía, ¿no? Es un lenguaje que si lo hubiesen traducido en esa misma época, estaría perfectamente integrado. Sí, también, por ejemplo, recuerdo cuando estabais vosotros con la... viendo un poco, bueno, avanzada la traducción, con el pressing cap vuestro, esto sí, esto no, me preguntabais mucho por las notas, ¿no? Notas al pie, ¿no? Que hay que hacer un poco con eso, ¿no? Es decir, ¿la usamos, no la usamos, con qué sentido las ponemos? Un poco, porque es verdad que además, como hemos hablado mucho del lenguaje de esa época, ahora salen muchas palabras o expresiones que, bueno, y lugares, ¿no? Que dices tú, bueno, pues esto tal cual, no te pierdes en la historia si no lo pones en contexto, ¿no? Lo estuvimos viendo bastante, un poco qué hacer con eso, ¿no? Sí, porque a mí no me gustan las notas, pero es que hacen falta. Sí. Porque hay cosas que, si te vas a quedar pensando, porque a mí no me gusta no enterarme de algo, entonces, o quedarme en plan, ¿por qué ha dicho esto? ¿Qué quiere decir? Y tener que ir a buscarlo en internet, pues lo pongo ahí y ya está. Algunas cosas hay notas que había más notas de las que han salido porque tampoco es necesario saber todo al detalle. Hay cosas que las puedes intuir, pero hay cosas que no, entonces esas sí tienen notas. Yo el de la falda, a mí me encanta. Cuando llegué a la falda... Bueno, contarlo, eso tampoco... Es que me encanta contarlo, el otro día lo conté en casi todas las librerías porque me gusta mucho. Bueno, hay un relato en el que hay una... Sí, este. Este además es uno de los que te gusta a ti. Este es el del resto de Inglaterra. Beryl Crusher y el resto de Inglaterra. En el que se dice, hay un párrafo donde dice, su padre había dicho que era una... Bueno, que de palabrota había decidido, coño, por tu culpa. Su padre había dicho que era una putilla promiscua porque se quedaba por ahí hasta tarde y se alargaba las faldas. Entonces cuando yo leí eso, claro, leí la nota después, pero me encantó porque leo la nota de la época. El largo de las faldas de las mujeres adultas quedaba a la altura del tobillo, mientras que las niñas las llevaban más cortas, a la altura de la rodilla. Entonces, claro, esta muchacha, que era un poco casquivana, pues se bajaba la falda porque quería ser mujer adulta ya. Entonces, claro, ella me decía, es verdad, yo cuando lo leí la primera vez dije, lo estoy leyendo mal. Pero para que veáis el nivel, o sea, yo lo que quiero que entendáis es el nivel de detalle y de compromiso que ella ha tenido con la obra para todas estas cosas, porque otro habría pasado y habría dicho, se alarga la falda, muy bien, pa'lante. ¿Sabes? Yo pensé, lo cambio porque se acorta la falda, pero luego dije... Claro, pero ella ha investigado, entonces, claro, ahí está el valor de la traducción, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que se han puesto notas al pie, ¿no? O alguna... lugares o piezas musicales que aparecen algunas, en fin. No es pesado, no está lleno de notas al pie. No, en general no es la broma infinita. No solemos abusar. En este libro hay algunas notas más que en otros libros que hemos sacado nosotros de narrativa en español. Pero aún así, narrativa en español, muchas veces, aunque sea un libro complicado, no nos gusta abusar de eso. No solemos poner mucho porque intentamos que sea el lector un poco que se meta bien en el contexto y lo saque un poco por ahí, ¿no? Tiene que complementar un poco la historia, como en este caso lo que tú has leído, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que, como son relatos muy locales y muy al haber localizado en un sitio muy concreto, pues el autor habla de cosas que para él serían cotidianas, porque él, que eso también lo tenemos en la bio, él como que da a entender que la vivió allí siempre, toda la vida. Se ha criado allí, luego en otras biografías que tiene, es mentira, es algo que él decía como para venderse. Para venderse. A lo mejor sí que vivió allí una época, no se sabe. Pero eso, que son cosas muy locales que si te las ponen tal y como están en el original, pues no te enteras y pierdes cosas. ¿Y el libro se sigue reeditando en Inglaterra o que también en el... Yo creo que sí, creo que es lo último que vi cuando estuvimos buscando por si averiguábamos si había familiares y eso, era 2016 me parece. Porque es como un poco clásico allí, como un clásico. Es buena hora para despedirnos. ¿No tienen más la libreta seguro? Seguro. Bueno, estamos, al principio dije eso, que era la primera traducción que hacíamos, y estamos un poco, estamos ahora mismo buscando la del año que viene, obviamente. ¿No? Estamos dándole vueltas y de vez en cuando yo me entero de cosas. ¡Mira esto! Y voy lanzando ahí libros raros. Para que, bueno, para ver un poco por dónde tiramos, ¿no? Es verdad. No tiene, a lo mejor de la casualidad ya acabamos en el Londres de principios del siglo XX, no se sabe, pero es verdad que estamos tocando de cosas distintas. Sí, muy, muy diferentes, ¿no? Es verdad que todo lo que estamos mirando, no sé al final qué saldrá, pero todo lo que estamos mirando, tienen algo en común que, bueno, puede ser una crítica social en ese momento. Según diferentes motivos, ¿no? Pero todos tienen algo así, porque eso sí nos apetecía, como decía antes Cecilia, lo decía muy bien. Queríamos decir que con estas traducciones, que como que hay que leer de todo, ¿no? No hay que tener miedo por nuestra parte como editores de publicar de todo, y el lector no tiene que tener miedo de que tenga, en el caso del libro de Burke, que lea una escena donde, bueno, pues un tipo está maltratando a una chiquilla. O sea, bueno, puede ser duro, pero es que si ustedes ponen la televisión, eso pasa todos los días, entonces creo que... Bueno, hay libros contemporáneos también... ¿Qué ocurre? Es así, yo tuve, ¿no?, que dejar de leer un libro hace 2 años porque no pude pasar de esa escena, por ejemplo, ¿no? Y es una autora viva que escribe ahora y que, en fin, o sea que no... Es que también hay muchos libros del morbo por el morbo, por otra parte. Bueno, no era el caso, lo que pasa es que pues una cosa... Bueno, Cecilia me preguntaba al principio, decía, ¿qué versión quieres que diga, no? ¿La versión light o la versión hard? Off the record, ¿no? Te vas a lanzar, te lo veo en la cara. No, me voy a lanzar, pero muy moderado, para como soy yo, muy moderado. Porque estoy muy, me encuentro muy cansado y lo siento, que te llega tu presentación nada. Muy... ¿Sabes por qué? Además... A las 6:30 les he mandado. La culpa, ¿no?, fue del chacha. Un poco más y no llego aquí. Y. Pero ojalá es donde nos metemos. No, donde nos meten. Donde nos meten y nos dejamos meter. En fin. Una de las primeros momentos donde dijimos vamos a tirar por aquí con las traducciones venía por alguna noticia, no sé si de televisión, de periódico, de red social. En el que se enlazó durante varias semanas, se enlazaban noticias. Donde por ejemplo se censuraba una pintura, donde se empezó a censurar una canción, donde a fulanito lo están acribillando porque ha usado una expresión tal o cual. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque nosotros somos una editorial que no estamos metidos en política ni nada. Nadie sabe ni de qué equipo de fútbol somos ni de qué aquí votamos. O sea, porque nunca jamás hablamos de eso. Nos interesa la literatura, otra faceta de literatura. Pero estábamos viendo que estaba pasando eso. Y no hablo de literatura, hablo de la vida diaria, ¿no? De todos nosotros. Y eso empezó como a molestarnos un poco, ¿no? Porque, claro, nosotros del Prisma de editores, diciendo, bueno, es que si dejamos que eso vaya más, a lo mejor se dejan de publicar ciertos libros. Es más, a lo mejor se dejan, empiezan a quemar para censurar libros que ya estaban. Bueno, espérate, es que a lo mismo estamos llegando a un punto, nos estamos equivocando de camino, o sea, queremos censurar cosas, o sea, queremos, no censurar, queremos, ¿cómo decir? Ay, se me da la palabra. Pelear, no. Estoy abuela. bueno, no sé, la palabra que fuera. Digamos que esta tendencia lo que está provocando, bajo nuestra opinión, mía, si queréis, a sola, es al mismo tiempo nos estamos autocensurando. Estamos provocando que esta sociedad, que supuestamente la queremos más abierta en todos los sentidos, y es verdad que por muchas cosas somos más abiertos, pero ojo, que a lo mejor estamos usando una línea que no es la que deberíamos llevar. No, en algunos aspectos sí, pero a lo mejor no en todo. Y las artes, sobre todo en las artes, a mí me preocupa mucho, porque creo que las artes, una pintura debe decirte algo. Y si ves una pintura y te está incomodando, no tienes por qué llamar a un policía: señor, esos pechos en ese cuadro me molesten, bájalo de aquí. No, a lo mejor el pintor ha que decirte algo, y está en ti tu capacidad crítica en el por qué, en qué momento se hizo y por qué hizo eso, por qué te está dañando. Bueno, porque era un alegato hacia la muerte, lo que fuera. Hay que, la capacidad crítica actualmente es mínima, porque nos estamos viendo muy relajados, y es más cómodo decir no hablemos de esto porque me molesta, ¿no? Todo el mundo se ofende ahora, ¿no? Esto no, esto está mal, esto está cual, o este libro que yo, en tal escritor del año 70, publicó este libro, ese era un mamarracho, ese libro no se debería leer. No, en ese contexto, ¿por qué no? Cuando lo escribió esa persona, por supuesto. Y ahora también, porque hay que ver el contexto histórico, lo mismo puede resultar interesante para la actualidad. Si no lo lees, ¿cómo vas a saber que es un mamarracho? Claro, es como si dijéramos, de la noche al día, dijéramos, venga, a partir de ahora, a partir de la ESO o tal, y en la universidad, historia no se va a estudiar. Porque dicen unas cosas horrorosas. ¿Tú sabes lo que ha pasado en la historia? No, eso está muy feo. Vamos a dejar que los niños se enteren de cosas. Estoy exagerando un poco. Va más o menos por ahí. Que vamos por ahí. No, ya el otro día leí que, ¿cómo era? Que ya puedes aprobar el bachillerato con una suspensa. Y lo iba a saber en mi época. Oye, mire. Pero claro, entonces, vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, ese tipo de noticias, cuando hace unos cuantos meses empezaron a salir muchas todavía, ¿no? Hace poco salió lo de Mecano, una serie de cosas súper extrañas. Tú es que lees mucho Twitter, deja Twitter. No, a mí me sale el Twitter y luego, claro, luego empiezo a leer un periódico y veo qué opina fulanito y menganito. No, el Twitter, yo odio las redes sociales y Twitter es el demonio. Pero bueno, te enteras para ver qué se cuece, ¿no? Tú eres Twitter porque te has río un montón. Entonces dijimos, queremos que usar las traducciones nuestras por aquí. Entonces, es interesante esto, el contexto que hemos hablado durante este rato, ¿no? Siglo XX, principio del siglo XX en Inglaterra, pues pasaba esto y el ambiente era tal y cual. Con su toque de ficción, pero bueno, basado en la realidad, ¿no? Igual que ocurre ahora. Aquí hay escritoras ahora mismo en la sala que crean ficción, pero se basan en algo, ¿no? Se basan en su día a día, ¿no? Ahí tenemos a la gran Aurora Delgado. Les recomiendo su última obra, Curva. Maravillosa. Ya, tú sabes de lo que políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta, además. Entonces, bueno, era un poco la idea que tuvimos, fue un poco así. No queremos ser una editorial política, ni mucho menos, pero sí queremos como decir un poco, señores, no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada. Si su vecino está maltratando a su mujer, denúncielo. Eso está mal. Pero porque yo te diga, y ya Shosho Mari, ¿cuál es tu Twitter? Pásamelo luego. Pues no va a pasar nada, porque tú vas a pasar tu Twitter o no, y no sé cuánto. Pero no tienes que sentir ofendida porque te habla así, porque en realidad son expresiones que usamos. Porque es una Mari, ¿no? Bueno, porque soy muy Mari, es verdad, lo que has dicho. Se me escapa. Te hemos entendido. ¿A qué me has entendido, Mari? Eso. Pues, bueno, un poco eso, que es lo que no queremos un poco contar al principio, pero como estamos aquí, bueno, en familia y ya estamos más relajados después de haber escudriñado el Lime House, pues se puede un poco decir, ¿no? Y comentar un poco eso, ¿no? Hay cosas que son denunciables en nuestra sociedad y creo que hay que denunciarlas, pero ojo, a ver si nos estamos yendo por el otro carril que no es, ¿no? Y además hay gente que se está aprovechando de eso. Hay gente que se está aprovechando de eso para su propio beneficio, cuando no es el que nosotros pretendemos que sea el real, ¿no? El objetivo final, ¿no? Qué disgusto, ¿no? Ya. A mí, tu abuela, para no querer hablar. Dormido. Estás lucido, vamos. No, lo siento. Solo que hace el sueño. Bueno, niños chicos que se ponen impertinentes. Onda, yo te digo, he dicho que vayan muy guapa y tú me dices. Bueno, pues nada. Que bueno, si tienen ocasión, gracias. Leanlo, disfrútenlo. Gloria ha hecho un trabajo magnífico y solo por eso ya merece la pena. Y muchas gracias por venir. Y de verdad, el sábado están ustedes invitados, que va a ser muy divertido. Y mañana. Es mañana. Es mañana ya. Es verdad, mañana. Pues querría que fuera dentro de... Y que fuera otro por mí. Un holograma. Pues mañana, por la noche, estaré poesía y fiestecilla. Estaremos sentados en un rincón. Sí. Además, mañana vamos, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? ¿No prometas cosas? No, las vamos a cumplir. ¿Qué? ¿Por primera vez vamos a llevar un guión? Cosa que no hemos hecho jamás. Pero que me estás contando 24 sí. horas antes. Vamos a hacer un guión, Si no tengo ni las preguntas del trivia. Es verdad que haremos el trivia que hacemos todos los años y no tenemos las preguntas del trivia. Vamos a hacer un... Sí, porque es el quinto... Vamos a hacer un guioncito, que luego no... Yo me voy a despistar demasiado y nos alargamos. Del pregón que se dijo el otro día. El pregón desde la ventana. Es verdad que nos quedaremos desde un pregón. Desde el cuarto. Eso me gusta. Y lo bueno es que cuando terminemos el pregón, hagamos el trivial y tal, no vamos a hablar de libros durante unas horas. Y bueno, eso tú, que tú te lo crees. Yo no voy a escuchar, yo me niego. Señores, no. Mañana. Rodeado de escritores, ¿de qué vas a hablar? ¿Ves por qué no quiero ir? Y este es MacLean, de MacLean y Parker. Gran editor. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sigan leyendo este u otros libros y pásenlo muy bien. Y la Carta de los Reyes ya, que luego pase lo que pase. Que vamos tarde. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros.